La educación en México requiere un análisis profundo y el involucramiento de toda la sociedad. La otra educación. Necesitamos un debate abierto, objetivo y libre. La otra educación. Ponemos la educación a debate. Escucha La otra educación, programa de análisis, debate y periodismo educativo de interés público. Escúchanos todos los lunes de 10 a 11 de la mañana por La Voladora Radio, 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Pongamos la educación a debate. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. ¿Cómo va la educación en México? Soy Eric Juárez Pineda, periodista especializado en temas educativos. Y aquí comienza La Otra Educación. Únete al debate. Que no se quede nadie sin aprender. Bienvenidos. Que no se quede nadie sin aprender. La cultura es la verdad. Hola, ¿cómo estás? Muy buenos días. Ya estamos otra vez este lunes en un programa más de La Otra Educación, un programa especializado en temas educativos. Quiero agradecerte que me estés acompañando como cada semana aquí a través del 97.3 FM o también estamos en línea a través de lavoladora.org, donde puedes encontrar programas atrasados, artículos, información de valor, etcétera. Mi nombre es Eric Juárez Pineda, soy periodista especializado en temas educativos y titular de este programa, y hoy tendremos mucha información respecto a nuestro sistema educativo. Avanza ya el regreso a clases, pues los números no son muy entusiastas, que digamos. Las escuelas no han abierto al 100%, ya se han presentado casos de coronavirus. También estaremos hablando con Eduardo Bakoff, presidente de Métrica Educativa, sobre la evaluación del sistema educativo, cómo será una evaluación para mejorar, para planear mejor las cosas, para tener un mejor regreso a clases. Y Eduardo Bakoff, que además de ser el presidente de Métrica Educativa, fue integrante de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, el ya extinto INEE, que pues desapareció desde la reforma educativa anterior, y nos va a dar su visión al respecto. Y bueno, también tenemos información de las universidades, de la Universidad Veracruzana, acaba de elegir a su nuevo rector, y bueno, daremos un poco del perfil de este nuevo líder, de esta nueva cabeza, de esta casa de estudios. En fin, tenemos muchísimas cosas que platicar, muchísimas cosas que discutir y conversar. Y si te quieres poner en contacto con nosotros, puedes hacerlo a través del teléfono de aquí de La Voladora Radio, 597-978-5252, 597-978-5252, y también a través de las redes sociales de La Voladora Radio, y estamos en Facebook, en Twitter, y también, por supuesto, a través de las redes sociales de La Otra Educación, donde, como cada semana, pues también vamos compartiendo diversa información respecto a la materia educativa. Y bueno, también como cada lunes comenzamos nuestro programa, comenzamos el análisis con un poco de música para así ir alegrando la semana. Esto es La Otra Educación. Qué triste se oye la lluvia en los techos de cartón. Qué triste vive mi gente en las casas de cartón. Viene bajando el obrero, casi arrastrando los pasos por el peso del sufrir. Mira que mucho sufrí. Mira que pesa el sufrir. Arriba deja la mujer preñada, abajo está la ciudad y se pierde en su maraña. Hoy es lo mismo que ayer. Es un sin mañana. Cae, cae la lluvia, viene y viene el sufrimiento. Pero si la lluvia pasa, ¿cuándo pasa el sufrimiento? ¿Cuándo viene la esperanza? Niños color de mi tierra, con sus mismas cicatrices, millonarios de lombrices. Y por eso, qué tristes viven los niños en las casas de cartón. Qué alegres viven los perros, casa del explotador. Usted no lo va a creer, pero hay escuelas de perros y les dan educación pa' que no muerdan los diarios. Pero el patrón hace años, muchos años, que está mordiendo al obrero. Qué triste se oye la lluvia en los techos de cartón. Qué lejos pasa la esperanza en las casas de cartón. Qué triste se oye la lluvia en los techos de cartón. Pues ahí está, canción original del gran Ali Primera, Los Techos de Cartón. Muchísimas gracias por continuar aquí en La Otra Educación. Y bueno, te recuerdo que estamos a través del 97.3 FM. Fíjate que, pues ya como bien sabemos, algunas escuelas o la mayoría de las escuelas pues han abierto las aulas para el regreso a clases. Y bueno, no todos los alumnos han asistido, no todos los alumnos han ido ya a las escuelas. Sin embargo, bueno, poco a poco se ha incrementado el número de alumnos en clases presenciales, pero también se ha incrementado de a poco también, y bueno, no tan de a poco, pero sí se ha incrementado el número de contagios de alumnos y docentes, que bueno, si bien no se ha verificado que se han contagiado dentro de las escuelas por COVID-19, pero sí se contagian en otros lugares y van a las escuelas a veces de manera irresponsable. Cuando los padres de familia saben que están contagiadas y contagiados, pues lo siguen llevando. Y bueno, ante esto también la Secretaría de Educación Pública informó que el regreso a clases presenciales se efectúa de manera paulatina, pues se incrementó el número de alumnos que asisten a las aulas al pasar de 12.782.555 registrados la semana anterior a 13.920.916 actualmente. Durante la conferencia matutina que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, reconoció la labor tanto de maestras y maestros como de madres y padres de familia en este regreso a clases, donde suman ya 138.817 escuelas abiertas, a diferencia del pasado 7 de septiembre, cuando se tenían 135.248 aulas abiertas. La secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez Álvarez, puntualizó que se tiene registro de 1.263.089 trabajadores de la educación, por lo que celebró este aumento en el regreso a las aulas, en el que además se trabaja de manera coordinada con las secretarías de educación estatales y los tres órdenes de gobierno. Por otra parte, detalló que como consecuencia del pasado 7 de septiembre, del sismo del pasado 7 de septiembre en 133 municipios de 11 estados, se reportaron 528 escuelas afectadas, de las cuales 455 son de educación básica, 63 de educación media superior y 10 de educación superior. Y bueno, también Gómez Álvarez abundó que se fortalece el apoyo a los maestros respecto al tema emocional, socioemocional, un tema muy importante al que hay que brindarle mucha atención. En las escuelas que hemos podido visitar, las y los niños están felices y están muy contentos de estar en sus escuelas, esto dijo la secretaria de Educación Pública. Para ese propósito, concluyó, pues se cuenta con el curso de regreso a clases que se diseñó con el apoyo de la Secretaría de Salud, ya que pues se encuentra con más de 800.000 beneficiados. Y bueno, la capacitación está dirigida a los distintos niveles educativos y está disponible para madres, padres de familia y tutores. Así que bueno, como veremos, de a poquito más ya van regresando las y los alumnos. Sin embargo, bueno, pues se debe tener mucha precaución porque los aumentos siguen de contagios, los aumentos de contagios siguen y bueno, pues también las enfermedades continúan y muchas y muchos alumnos pues no están vacunados. No se decide todavía si se vacuna o no a mayores de 12 años. Recordemos que solamente los docentes y las personas mayores de 18 años pues tienen al menos una dosis de las vacunas. Y bueno, también se señaló que los que aún no asisten, pues se continúa en operación el programa de Aprende en Casa para el ciclo escolar 2021-2022. La estrategia de educación a distancia Aprende en Casa pues señala que continúa en operación para garantizar el acceso a la prestación de servicios educativos de niñas y niños, adolescentes y jóvenes que continúen durante el aislamiento preventivo o bajo la modalidad mixta en el ciclo escolar 2021-2022. En reunión de trabajo con la coordinación Aprende MX, la titular de la SEP, Delfina Gómez, reiteró que Aprende en Casa funcionará de manera permanente para cumplir con los planes y programas de estudio y en seguimiento a los lineamientos publicados en agosto pasado en el Diario Oficial de la Federación. Juan José Sandoval Rodríguez, director de Aprende en Casa, informó que la estrategia brinda el servicio educativo de tipo básico a través de distintos medios de comunicación como televisión, internet, radio y libros de texto gratuito para garantizar el derecho a la educación, especialmente en contextos de emergencia. Y bueno, precisó que la estrategia se difunde en televisión a través de Canal 11 Niñas y Niños de las 7:30 a las 22:30 para preescolar y primaria y en Ingenio TV de 8 a 19 horas para secundaria con una audiencia promedio en conjunto de 3.802.000 televidentes. Así que pues continúa esta estrategia, este programa de Aprende en Casa para todos aquellos y aquellos que no van a las aulas. Sin embargo, pues no se tiene bien el acompañamiento de las escuelas. Recordemos que recientemente en el acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación, pues decía que se le dará prioridad a aquellos alumnos que asistan presencialmente a las escuelas, por lo que pues sí hay un abandono pues muy franco para todos aquellos que pues no deciden ir y a las escuelas. Así que bueno, pues es un tema muy complejo porque pues en todo caso los maestros estarían trabajando doble jornada atendiendo a unos y a otros, pero pues esos son los lineamientos que están. Vamos a un corte y regresamos aquí a La Otra Educación por el 97.3 de FM. Sigue con nosotros el debate educativo. Regresamos en un momento. Cubre el otro mundo de los medios alternativos. www.lavoladora.org www.lavoladora.org La Voladora Radio al alcance de tus manos. Son las 10 y 21 minutos. ¿Te gustaría tener un programa en la radio? Ser locutor de radio no tiene que ser solo un sueño. Ven, acércate. La Voladora Radio te invita a formar parte de su equipo y tener tu propio programa. No lo pienses más.

Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en La Otra Educación a través de 97.3 FM. Y bueno, como platicamos al principio del programa, estaremos hablando, estamos platicando y tenemos aquí como invitado a Eduardo Bakoff Escudero. Él es presidente de Métrica Educativa AC y también fue parte de la Junta de Gobierno del ya extinto Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, el INEE, y bueno, un experto también en temas de evaluación educativa y también evaluación de políticas públicas en educación. Y bueno, muchísimas gracias, Eduardo, por estar con nosotros. Y viene pues, Eduardo, platícanos. ¿Qué tan importante es la evaluación diagnóstica para las y los estudiantes en este regreso a clases? ¿Y cómo se deben usar los resultados para mejorar los procesos educativos? Mira, yo empezaría diciendo que la solución de todo problema empieza con el reconocimiento de su existencia. Eso es lo primero. Segundo, que es muy importante hacer un diagnóstico, por supuesto, de este problema, y a partir de la información que arroja el diagnóstico, se plantea una solución para después implementarla y volver a evaluar al final de ella o durante ella los resultados y saber si el problema que se identificó se resolvió o no se resolvió o en qué proporción se resolvió. Eso es lo primero. Segundo, entrándole al punto de la pandemia, yo diría que es muy claro que el confinamiento ocasionó un deterioro educativo de grandes dimensiones que se desconocen, ¿sí?, por razones obvias. Primero, porque no todos los estudiantes tuvieron la oportunidad de aprender, básicamente por falta de equipo y de condiciones apropiadas para ello, ¿no? Cerca del 50% no tenía el equipo y muchos de los que lo tuvieron, pues básicamente eran celulares, lo cual te hace pensar pues que hubo un problema en este punto. Segundo, porque el sistema educativo, como todos lo sabemos, no estaba preparado para transitar pedagógicamente a esta modalidad educativa. El currículum no estaba adecuado para ello, los docentes no tenían equipo suficiente, al menos muchos de ellos. Otros no sabían utilizar el equipo ni siquiera para propósitos sociales, y mucho menos estaban para utilizarlo de manera pedagógica o con un propósito pedagógico. No tenían los materiales adecuados, etcétera. Es decir, la pandemia nos agarró con los dedos en la puerta y se hizo lo que se pudo hacer. En este sentido, y sabiendo que este es el problema, pues debiera de haber dos tipos de evaluaciones diagnósticas, a mi manera de pensar. No solamente del aprendizaje, pero me voy a referir en este momento del aprendizaje. Y una evaluación debería de ser de carácter nacional, a cargo de la Secretaría de Educación Pública y del Mejoredu, en una combinación de ellos, así como de las secretarías de educación de cada uno de los estados, y otro más de carácter local, escolar, dentro del salón de clases, ¿no? La primera, para conocer las dimensiones nacionales del problema que ya hemos identificado o que suponemos que existe, y la segunda para que en cada caso, cada docente conozca las condiciones de aprendizaje de sus estudiantes. Sin esto, pues se va a enfrentar con la problemática de impartir un grado a estudiantes que no aprendieron lo suficiente del grado anterior. Pero así como hay necesidad de hacer evaluaciones de aprendizaje, hay una necesidad de hacer otro tipo de evaluaciones de distintos componentes al propiamente educativo, como serían las posibilidades que tiene cada escuela de regresar a clases de manera segura, de conocer las condiciones en que se encuentran los profesores para poderlo lograr, etcétera. En fin, creo que esto da respuesta desde mi punto de vista a tu pregunta. Muchas gracias, Eduardo. La segunda pregunta, ¿consideras pertinente el plan para el regreso a las aulas que ha implantado el gobierno federal y también los gobiernos locales? Mira, yo diría que a mí me ocasiona más dudas que respuestas. Tengo muchas dudas al respecto. La primera de ellas es, y creo que una parte muy, pero muy importante desde el punto de vista educativo, pues es la parte pedagógica. Digamos, dando por hecho de que el regreso va a ser seguro en materia de salud, cuando se habla de que la solución es la modalidad híbrida o implementar una modalidad híbrida, pues yo te diría que nadie entiende qué es eso. Parece que la respuesta es muy obvia y que por simple lógica, ¿verdad? La modalidad híbrida combina tanto la modalidad presencial como la educación a distancia. Pero hay muchas maneras de combinar o de hacer esta combinación y quiero aclarar al respecto. Primero, porque podríamos pensar, por ejemplo, que dos grupos de escolares van a estar en modalidades diferentes. Unos van a ir a la escuela, mientras que otros no lo van a hacer. Eso podría ser así como una modalidad híbrida, ¿no? La otra es decir que la mitad de los escolares van unos días a clases y la otra modalidad, otra mitad de los estudiantes no van. Es decir, el docente imparte la mitad de días de manera presencial y la otra mitad a distancia, para que los estudiantes que no van unos días puedan tener educación los días que no van, ¿no? Pero hay más modalidades. Otra modalidad es que la mitad de los escolares van unos días a la escuela y la otra mitad van los demás días. Los que no van a la escuela aprenden en línea y viceversa. En fin, lo que quiero decirte es que decir que la solución es utilizar una modalidad híbrida es decir muy poco, porque mientras no me digan exactamente cómo le van a hacer y cuál va a ser esa modalidad híbrida que van a seguir, pues me quedan todas estas dudas. Estas dudas las tienen los profesores. Los profesores, si tú les preguntas, tampoco saben exactamente cómo le van a hacer. Y hasta donde yo entiendo, Eric, cada escuela va a definir la forma en que van a atender a sus estudiantes, ¿no? Pero me quedan varias dudas. Independientemente del tipo de modalidad híbrida que vaya a seleccionar cada escuela o que la federación mandate que se vaya a utilizar, primero, la primera duda es cómo le va a hacer el docente para atender simultáneamente a dos grupos diferentes de estudiantes al mismo tiempo, es decir, unos con una modalidad y otros con otra. ¿Qué pasará con los escolares que no deseen volver a clases y que no tengan el equipo para aprender en casa, como ya lo hemos visto? Entonces, ¿seguirán en las mismas condiciones? Es decir, ¿seguirán en el limbo en donde no pueden estudiar porque no van a ir a clases, pero tampoco lo pueden hacer en línea porque no tienen la posibilidad de hacerlo? Una segunda pregunta que me queda es, dado que el docente se va a partir en dos modalidades, en este sentido, tendrá que impartir la mitad del currículum. Es decir, si la mitad va, por decirlo así, unos días, si la mitad va o no va y va a hacerlo desde su casa, pues o va a tener que repetir lo mismo en dos modalidades porque no va a poder suponer que los que no fueron a clases, pues aprendieron algo en esta modalidad. En fin, me cuesta mucho trabajo que me ocasionaban pues las dudas y básicamente que el docente se iba a tener que partir en dos y que tendrá que partir la mitad de su clase y que no tendrá horas para atender a los estudiantes que no vayan a clase. Entonces, por eso te decía que independientemente de la modalidad híbrida que se vaya a seleccionar, que no es muy claro, la pregunta es, ¿cómo le va a hacer cuando va a tener una doble tarea que atender? Efectivamente. Y bueno, nos vamos a la siguiente pregunta. ¿Qué características debe de tener un plan para recuperar los aprendizajes perdidos durante la pandemia? Pues mira, nuevamente, yo pensaría nuevamente por simple lógica que primero lo que se tenían que hacer una vez que se identifique qué se aprendió y qué no se aprendió del grado anterior, lo que va a tener que hacer cada profesor, ¿verdad? Pues habría que repasar, retomar aquellos contenidos curriculares que no se hayan aprendido o que se hayan mal aprendido. Yo partiría de ahí, ¿verdad? En lugar de repasar todo el año, que es imposible hacerlo en un tiempo corto, pues yo partiría del punto en donde la mayoría de los estudiantes se quedaron, ¿no? Nosotros sabemos, ¿verdad?, que todos los estudiantes aprobaron, ¿no?, básicamente todos, y por lo tanto pasaron de un grado a otro sin haber aprendido lo suficiente. Ese es el punto de partida, atender aquello que sea más, digamos, imperante, por decirlo así, o más importante. Segundo, yo diría que habría que reducir el currículum del grado correspondiente, enfatizando los aprendizajes estrictamente necesarios para poder seguir aprendiendo en el tiempo que nos dé el grado o el año escolar o el ciclo escolar. Y esto básicamente pues dependerá del grado escolar de que se trate. No puede haber una regla general para todos los grados, pero sí yo diría que en términos generales habría que reducir el currículum de tal manera, por ejemplo, que en el caso de la educación básica, yo le daría especial énfasis a la lectoescritura, a las matemáticas, a lo muy fundamental, estrictamente fundamental de las ciencias naturales y sociales, y también yo vería, ¿verdad?, para que se fortalecieran las habilidades de solución de problemas y aquellos problemas socioemocionales que tuvieran los estudiantes. La idea de esto que te estoy comentando es la reducción del currículum, favoreciendo el aprendizaje a fondo de pocos conocimientos y habilidades o pocas competencias sobre el aprendizaje o la enseñanza de muchos contenidos curriculares como lo está en el currículum actual. Entonces, yo no pensaría que habría que retomar el currículum actual, sino que habría que adaptarlo a estas necesidades y que la mejor manera de hacerlo es reduciéndolo a sus partes más esenciales y más fundamentales y favoreciendo el aprendizaje o sobreaprendizaje de pocos contenidos para que se dominen y puedan los estudiantes seguir aprendiendo. Muchísimas gracias, Eduardo. Y para finalizar, y bueno, es un tema que ya abordaste un poco, pero me gustaría que profundizaras un poquito más. ¿Los docentes y en general nuestro sistema educativo está preparado para un modelo híbrido? Definitivamente no. O sea, no tengo la menor duda que esto le va a representar un reto mayor que el de la modalidad a distancia, que los profesores atendieron, ahora sí que como Dios les dio a entender, no solamente por la falta de equipo y conectividad, sino también por la falta de preparación, primero en el uso de los distintos dispositivos electrónicos, pero muy en especial por la falta de preparación pedagógica para hacer uso de estos dispositivos de manera única, ¿no? Y a esto se le suman pues la falta de material didáctico que no tenían y que pues tuvieron que inventar, que tuvieron que desarrollar pues a lo largo del tiempo conforme pudieron hacerlo. Los docentes, diría yo, que no solo están capacitados para, digo, que solo están capacitados para la educación presencial, y aún esto con sus asegúnes que todos ya sabemos, pero bueno, vamos a decir que la preparación que tuvieron en el caso de la educación básica de los normalistas, con la práctica que ellos fueron adquiriendo en los años de docencia, pues les da un know-how, ¿verdad? Una preparación suficiente como para atender presencialmente las clases. Yo diría que, salvo excepciones, el modelo híbrido implicará un reto doblemente mayor que lo que les implicó la educación a distancia, a pesar de que ellos en la práctica ya aprendieron a trabajar a distancia con muchísimas limitaciones, pero vuelvo a repetir, seguramente no tienen los materiales didácticos necesarios para hacerlo, ni todas las herramientas que quisieran y que se pudieran pensar para tener un aprendizaje exitoso. Pero además, ya lo comenté, Eric, implica trabajar en una situación doblemente compleja, atendiendo lo presencial con grupos a distancia de manera simultánea, y que no entiendo cómo le van a hacer, y sobre todo no lo entiendo porque el Estado, la Secretaría de Educación Pública, no les ha dado el apoyo, no solamente en la preparación, vamos a suponer que la preparación ya la hayan adquirido o parcialmente adquirido, pero no le han dado el apoyo necesario para que lo pueda hacer simultáneamente en dos partes, o atender dos modalidades simultáneamente. Y esto lo podría haber hecho fácilmente si les hubieran apoyado con un ayudante, con ayudantías, con pasantías, que les permitieran a los profesores estar al tanto de las dos modalidades. En resumen, no están preparados, no tienen el apoyo suficiente para hacerlo, y creo que va a ser un doble reto el que van a tener que enfrentar. Por lo tal, habrá que darles una medalla simplemente por no claudicar a querer seguir enseñando y que sus estudiantes aprendan. Pues muchísimas gracias, Eduardo Bakoff, presidente de Métrica Educativa y ex consejero de el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, con este tema, pues que hay que darle muchísimo seguimiento, porque, pues, como sabemos, el regreso a las aulas y pues es muy complejo y debe tener muchísimas aristas. Y debe tener, por supuesto, también el involucramiento de pues toda la comunidad educativa, padres de familia, alumnos, por supuesto, los profesores, líderes comunitarios, líderes de la sociedad civil, etcétera. Pues vaya que hay que darle un seguimiento muy puntual. Y bien, antes de irnos a un corte, quiero recordarte que te puedes poner en contacto con nosotros a través del teléfono de aquí de La Voladora Radio, el 597-978-5252. También a través de las redes sociales como Facebook, Twitter, y además de sintonizarnos en el 97.3 FM, nos puedes sintonizar en todo el mundo a través de lavoladora.org, y por supuesto que también nos puedes contactar a través de las redes sociales de La Otra Educación, donde estábamos en Facebook, Twitter, y también en las redes sociales de tu servidor, de Eric Juárez Pineda, a través de Facebook, Twitter, Instagram y demás redes sociales. Vamos a un corte, te recuerdo que estamos en La Otra Educación, en 97.3 de FM. Sigue con nosotros el debate educativo. Regresamos en un momento. Son las 10 y 46 minutos. El Sistema Nacional de Protección Civil ha desarrollado y aplicado el semáforo de alerta volcánica para informar a la población sobre la actividad del volcán Popocatépetl y las medidas generales de prevención correspondientes a cada etapa. Amarillo, fase 2. El volcán presenta incremento en su actividad con explosiones esporádicas. Pluma continua de vapor de agua y gas. Caída de ceniza leves a moderadas en poblaciones cercanas. Lanzamiento de fragmentos incandescentes y posibilidad de flujos piroclásticos de corto alcance asociado a las explosiones. Flujos de lodo o de escombros de corto alcance.

y diversos expertos señalaron que es fundamental visibilizar y atender las condiciones precarias de los líderes para la educación comunitaria que trabajan en el CONAFE, es decir, las maestras y los maestros de este tipo de sistema educativo, pues no son las más óptimas para poder desarrollar su trabajo de manera integral. Esto precisamente lo señaló Eric Lara, quien es miembro de la Red Temática de Investigación en Educación Rural, la RIER, en el marco de la mesa de análisis con motivo del 50 aniversario del Consejo Nacional de Fomento Educativo, organizada por el Instituto de Investigaciones para el Desarrollo de la Educación, el INIDE, de la Universidad Iberoamericana. Y bueno, quien afirmó que al recibir la asignación de un establecimiento educativo, los líderes pasan por sentimientos de incertidumbre, por no saber las características de su territorio, las condiciones de acceso y los retos que pudieran presentarse en el futuro. Y bueno, por su parte, Arturo Sáenz Ferral, quien fue el director general del CONAFE, explicó que este consejo es una institución de gran riqueza educativa y enorme nobleza que le ha brindado al país gran experiencia para hacer llegar la educación con equidad a los lugares donde más se necesita. Y bueno, ante ello, explicó que es necesario crear una agenda para la construcción de esta equidad en la educación inicial y básica para los niños y jóvenes que viven en las localidades que pues viven justamente en mayor riesgo social y educativo. Recordemos que las escuelas CONAFE pues se encuentran en las comunidades más alejadas con más precariedad. Y bueno, además señaló que es necesario desarrollar una gestión institucional articulada, eficaz y eficiente que comprometa a los tres órdenes de gobierno para trabajar coordinadamente en el logro de la educación de calidad con equidad. Y bueno, finalmente consideró necesario impulsar mecanismos de participación social para que las personas y los grupos sociales aporten trabajo, creatividad y empeño dirigidos a mejorar el proceso educativo. Miren, las escuelas CONAFE son unas escuelas pues muy nobles realmente, porque como comentábamos hace unos momentos, llegan a los lugares más alejados, a los lugares a donde pues no muchos maestros quieren ir o que tienen un acceso difícil, y el trabajo de los líderes educativos pues es fundamental para hacer llegar y que se ejerza el derecho a la educación. El ejercicio del derecho a la educación pues es importantísimo, porque justamente en estos lugares con las condiciones más precarias es donde se necesitan los mejores esfuerzos, y para ello pues es fundamental mejorar las condiciones de los profesores. Y bueno, para Dalila López Zamora, directora de Innovación para la Mejora Educativa de la Secretaría de Educación de este del estado de Nayarit, pues señala que pareciera que hay una tendencia donde la inequidad educativa se combate solo con la provisión de recursos, cuando estos deberían ser apenas una parte de la solución. Además, para ella, el gran reto que hoy enfrenta el CONAFE es dejar de ser excluido de las decisiones de la política educativa a nivel nacional. A pesar de ello, señaló que las aulas del CONAFE no son solo espacios de interacciones entre alumnos, sino de ambientes que permiten al estudiante a desarrollarse plenamente. Y bueno, a pesar de ello, señaló que las aulas del CONAFE se deben de ser benéficas para los estudiantes y para los líderes que forman parte de este sistema, y que debe ser una recuperación de lo pedagógico concretado en las relaciones educativas en la localidad, que se debe aplicar no solo en otras escuelas CONAFE, sino en aulas multigrado. Y bueno, finalmente la doctora Graciela Mesina, de la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación, destacó la importancia del contexto político histórico de Latinoamérica en los años de la fundación del CONAFE. Señaló que hay gobiernos que pueden satisfacer una demanda como la educativa y establecer al mismo tiempo una fuerte represión. Lo interesante es que en este contexto se les adjudica a los jóvenes convertirse en educadores, y bueno, por ello pidió también que se mejoren las condiciones. Estaremos hablando del CONAFE durante los próximos días también, porque pues justamente en su 50 aniversario hay que debatir el papel de este sistema educativo, de estas escuelas, y cómo mejorar justamente la educación en nuestro país, en los rincones donde más se necesita. Y bueno, hemos llegado al final de otro programa más. Quiero agradecerte que nos hayas acompañado. a través del 97.3 FM. Te invito a que nos sigas también a través de lavoladora.org en las redes sociales y bueno, en todos los sitios donde podamos interactuar, también como La Voladora Radio y bueno, también como Eric Juárez Pineda. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nos escuchamos el próximo lunes. Cuídense mucho y quiéranse mucho. Muchísimas gracias también a la producción de La Voladora Radio porque nos abre los micrófonos a las diferentes voces. Que tengan una excelente semana, que tengan un excelente, pues ya fin de mes, los últimos días de este mes. Nos vemos, nos escuchamos en la próxima emisión de La Otra Educación. La educación en México requiere un análisis profundo y el involucramiento de toda la sociedad. La Otra Educación. Necesitamos un debate abierto, objetivo y libre. La Otra Educación. Ponemos la educación a debate. Escucha La Otra Educación, programa de análisis, debate y periodismo educativo de interés público. Escúchanos todos los lunes de 10 a 11 de la mañana por La Voladora Radio, 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Pongamos la educación a debate. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía.